FM Los Coihues. Ha pedido este arranque musical, tranquilo, un amigo del corazón. Así que nos vamos como desperezando de a poco. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen. De sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. Y arrancábamos entonces nomás con La vida es una moneda, con Baglietto. Lo escuchábamos aquí en el mediodía de FM Los Coihues. Esto es del disco Tiempos Difíciles, discazo de Baglietto. Anoche me hizo viajar, mientras preparaba estas cosas, me hizo viajar por cualquier lado el amigo Claudio, así que le agradecemos por este pedido. La verdad que un comienzo distinto, pero particular, con otras sensaciones, otros sentimientos dando vuelta en la cabeza. Y entonces me quedé por ahí, digo, a ver las bandas, ¿cuáles eran las bandas de aquel 82, 83, que no tuviese que ver con la nueva movida que se estaba gestando en aquel momento aquí en lo que se llamaba rock nacional, en el que llamamos rock argentino? ¿Cuáles eran las bandas que sonaban y te rompían la cabeza en aquel momento por los músicos, por cómo sonaba, por alguien que viniera arrastrando una determinada historia? y que a vos te viniera generando algo y que en ese momento decías, mamma mía, cómo están sonando estos tipos. Así que buscando llegué al año 82 con una grabación en vivo en el Estadio de Obras Sanitarias, diciembre del 82, Lito Nevia y los músicos del centro. Prestá atención a la banda, ¿eh? Prestá atención si no conocés este disco. Mamma mía, cómo sonaban estos pibes. En todo el país, cada vez hay más. Y ahí pasaba entonces Lito Nevia y los músicos del centro en vivo, en Obras, en el año 1982, en el estadio Obras. Uno dice Obras porque viene de los Buenos Aires y da por sentado que todo el mundo cuando dice Obras sabe de qué se trata. Obras, estadio Obras Sanitarias, lo que fue el lugar más grande para tocar rock que tenían los músicos de aquí de nuestro país. Integrante de los músicos del centro, porque es necesario nombrar a esta banda cordobesa que acompañaba a Lito Nevia por aquel momento. Oscar Feldman en saxo, Mingui Ingaramo en guitarra, Juan Carlos Ingaramo en teclados, Horacio Ruiz Guiñazú en batería y César Franov en bajo. Impresionante ese disco. A veces uno tiene que situarse también en tiempo y espacio para volver a escuchar determinados sonidos, más teniendo en cuenta la calidad sonora y las diferencias tecnológicas que tiene la música hoy día a la hora de ponerse a escuchar un disco recién editado. Vamos a cerrar, no sé si vamos a cerrar, pero vamos a seguir con otra de las bandas que por aquellos entonces sonaba, año 82-83. Atenti también al sonido de esta banda, ¿eh? I'm pensar que este disco en familia quedó en la historia como el disco que tenía el tema Blue Mana. Búscatelo, hoy que se puede descargar y que se puede escuchar y que se puede comparar. A ver, me descargo esta que tiene buen sonido, esta que más o menos. Búscatelo porque es una cosa terrible lo que sonaba esta banda de Rada ya por los 82, 83. El disco en familia. Rada en conga y voz, Ricardo Leu en guitarra eléctrica, Héctor Pineda en bajo, Ovaldo Fattoruso en batería y Ricardo Nolé en piano, sintetizador. Y hay un montón de invitados que venían mucho de la gran e importantísima escena yacera de Buenos Aires de los 70 y comienzo de los 80. Pero un poco a la hora de cambiar de estilo. Rada venía de otra historia musical que quedó plasmada en un par de placas originales allá por el país del norte y que no nos podemos ir de este segmento sin visitar OPA. Para. lance para allá, vos. Era un otro lance. Mamma mía, mamma mía, esto era Opa allá por los 70. Los tipos se fueron a Estados Unidos y le rompieron la cabeza a todo el mundo yacero que andaba por aquel entonces experimentando allí en el norte. Músico, en este arranque sí, nombramos los músicos porque hay que nombrarlo. La verdad que hay que darle crédito a estos muchachos de todo este primer bloque que compartimos en este mediodía musical. Músicos de OPA, Hugo Fattoruso, Osvaldo Fattoruso, Ringo Tielman y el propio Rubén Rada. Buscate, son dos discos los originales de OPA. Buscatelos también. Y nos quedaba acá, nos quedó colgado un disco que es el de Rada y la banda, pero lo tengo que conseguir en una calidad sonora mejor que la que tengo, porque la verdad que es menospreciar lo que hicieron en aquel momento los músicos que se juntaron por ahí. Ronda de mensajes aquí en este mediodía de radio en Villa Los Coihues. El teléfono de la 105.5, primero 2944-784040, 2944-784040. Nos vamos a estar quedando más o menos hasta la una y monedas aquí, poniendo música para acompañarte con esta modesta propuesta que es que bailes en tu casa, que te sacudas un poco, que te revolees las polillas encima que se te van juntando de tanto encierro. No podés escuchar por internet. La señal indica que hace 2 horas 55 minutos 38 39 40 segundos que no se corta el escuchanosonline.com/coigües1055 sin punto, escuchanosonline.com/coigües1055 sin punto, pero nosotros te recomendamos descargarte si tenés un teléfono que trabaja con el sistema Android, te podés descargar del Play Store la aplicación de Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos Enfoques, búscalo así, y ahí te escuchás todas las radios de la región y de paso cliqueás ahí donde dice FM Los Coigües y escuchás este programa de radio si es que estás en vivo en el mediodía o si lo estás escuchando repetido en alguna de las radios que toman la señal. Vaya a saber uno qué hora será en tu vida. Y me quedé por arriba de Lito Vitale con ese sonido particular, pero no, esto es Lito Nevia, el casamiento de los músicos, también por allá por el año 1982. No me digan que ponga Nevia porque nos quedamos hasta las 6 de la tarde. Vamos a arrancar entonces con los mensajes aquí en la 105.5, mensajes que van llegando al 2944-784040. Saludamos ahí a Vicente, un saludo por allá, dice, mandale un saludo a Belén, mi pareja que te escucha siempre. Bueno, Vicente, saludo. Vicente, docente de la Escuela Jardín 324, que ya nos volveremos a ver en algún momento de nuestras vidas. Más mensajes que van llegando aquí al 2944-784040. Javier pide ZZ Top, vamos a buscar para después. Saludos a Paola que nos está escuchando desde Las Victorias también. Como todos los días toman esta señal a través de la aplicación del Enfoque. Sergio dice gracias por OPA y pide el grupo Dragones, que es un viejo recuerdo, la versión de Miloras. Tengo un cuete en el pantalón, decía esta versión del grupo Dragones. Busca el cassette, Sergio, si ese cassette lo compraste vos solo en un negocio de Liniers. Tenemos más mensajes de aquí que van llegando. Agradecemos a Mariana que está escuchando desde ahí, desde el kilómetro 5 más o menos, de aquí de Pioneros. Un saludo grande entonces. Saludos también a Roxy que nos está escuchando desde Buenos Aires. Saludos a Rosana que nos dice, en el año 82 tenía 9 años, así que no escuchaba. ¿Cómo que no escuchaba? Si los niños de 9 años también tienen oído. Rosana, gracias por la música, dice, desde Lugano presente. Bueno, le mandamos un saludo ahí entonces a Rosana y a ver qué más tenemos. Bueno, hay un par que son de audio. Tenemos uno de ayer que dice, lo mandaron hoy, pero tiene que ver con el programa de ayer. Capo Cuña, ayer te escuchamos y hoy ya estamos, estoy subiéndome a la bici, voy a pedalear al ritmo de tu música. Bueno, con barbijo, con cuidado y con permiso para poder salir a la calle. ¿Qué más? A ver, esto tiene que ver con laburo, cuestiones de laburo. Saludo a Pablo que nos está escuchando desde allí, desde Villa Urquiza. Saludos a Diel de Dina Huapi también, saludos a Sara Aiki, un montón de gente que se está comunicando al 2944-784040. Ahora que aprendí a hacer una lista de distribución, ¿quién me para? Qué quilombo que armé el viernes mandando armando ese grupo de WhatsApp mandando mensajes. Se pusieron como locos. Un par salieron corriendo. No, yo no quiero más grupos, que no sé qué, que a mí no me interesa. ¿Qué más? A ver, vamos. Ah, mire usted, dice Sergio. ¿Y bailar no es música disco? Le preguntamos a Julio. ¿Necesitas música? Ay, Sergito, necesitas música. Bueno, vamos así. Primero, algunos mensajes que fueron llegando también en audio a este 2944-784040. Bueno, acá desde Villurquiza, escuchando FM Los Códigues. Los Códigues, con Guadita y Agus y Lauri y Gala y Arwen. Bueno, gracias por estos mediodías, la verdad. Geniales, boludo, me hace morir de risa. Viajo por todos lados. Bueno, gracias Fabi, gracias familia coigüense. Besito a todos. Chau, banda. Agostos, qué grande. Che, te estás revolviendo para encontrar esto, porque yo no escuché nunca en ese tema de Nevia, y ahora es el Negro Rada, si no me equivoco, y ya tiene un sonido más Spinetta Jade, ya hay otro sonido acá. Qué grande, bro. ¿Cómo estás hurgando en el fondo del cajón para encontrar cosas difíciles de encontrar? Un capo. Bueno, che, te dejo un abrazo y bueno, a seguir escuchando, voy a seguir escuchando hasta que alguna motivación me haga disparar algo. Así te dejo otro mensaje más. Eso. Saludos entonces ahí a Claudio y al Marci que nos están escuchando desde los Buenos Aires. ¿Y cómo salimos de esta música que estuvimos poniendo tan arriba? Bueno, como decía ahí el amigo Marechal, ¿cómo se sale de un laberinto? Se sale por arriba. 2944-784040, dejá la silla donde está, seguimos bailando más o menos hasta eso de la una de la tarde. Si es que pueden sacarme de acá adentro. Ahí sonaba entonces primero Erwin and Fire con Mixty Mixty en vivo en algún, esto es de una parte de una caja que ha sacado en algún momento Erwin and Fire. Recién escuchábamos a Prince con el tema Sara. 2944-784040. Se han comunicado aquí a este teléfono. A ver, acá hay mensaje. Acá desde Buenos Aires, Lugano, Euge, Hernán y Carmen escuchando FM Los Coihues. Besos para todos en esta horita de conexión, en estos días de desconexión. Dice, bueno, saludo también. Ya nos volveremos a ver por aquí, por los Bariloches, en algún momento. Saludos ahí a la familia luganense. Más mensaje, a ver si tenemos por acá. Hola, Fabi Agosta. ¿Cómo andás, papucho? Bueno, espero que estés bien. Escuché el programa con Pablito. Así que, bueno, qué alegría que estés bien. Así que bueno, en cualquier momento nos vemos de vuelta. Hago un vuelo rasante por los Coldway, Hacemos un asadito, unas pizzas, ¿sí? Y te puedo pedir un favor, me pasas un tema de Tambiónica. Te mando un abrazo, loco lindo. Saludo a Hernán ahí, que se comunicó desde Buenos Aires. Saludo a Fanny, vamos Fanny. Cómo se extrañan las pizzas de Fanny aquí en estos mediodías. Cómo se extrañan las reuniones que vivimos aquí en el verano. Sí, Fabito, te estamos escuchando en vivo en este preciso instante acá en casa con Wanda. Te habla Lucho. Bueno, viejo, te pediría para el día de hoy, si fuera posible, un tema de Metrópoli, puede ser Héroes Anónimos o alguno que gustes. Abrazo. Saludo Lucho también ahí que se ha comunicado al 2944-784040. Y otro que se comunicó en estos días mandando ahí saludos, mandando fuerza, mandando música, es el señor Juan Brangol, al que le dedicamos este tema que va a sonar en este preciso instante. Voilà. Voilà. Yeah. coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine. Only one at a time. My life. My life. Yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, that she can't ooh? Yeah. Am I wrong to say if she can't dance, that she can't ooh? Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And hey, look at the time, my God. So precious, is yours, is mine. Only one at a time. So precious, is yours, is mine. Only one at a time. My life, my life. Ahí al amigo Juan, entonces escuchábamos a Anderson .Paak. Si no lo conocés, búscalo porque te va a volar la peluca, como el tipo este desde hace unos años viene dándole vuelta al funk y a la música negra, como para que suene unas mezclas impresionantes, unas mezclas que te llaman la atención, que te sacuden, y un tipo que viene reelaborando y reelaborando un estilo que se reelabora permanentemente. Escuchábamos entonces Anderson .Paak con Am I Wrong. 2944-784040, el teléfono de esta radio de la 105.5. Ya se hicieron la 1 de la tarde, nos vamos a quedar un ratito más, por lo menos poniendo algo de música. ¿Más mensaje? Oh, viejo, siempre lo mismo. Hola Fabi, acá te estamos escuchando con Luana. Luanita mueve las caderas con el tema de Prince. Saludo ahí para toda la banda que te está escuchando y un saludo especial ahí al Lucho que está del otro lado del valle y que no nos estamos pudiendo encontrar por la cuarentena, pero ya van a aparecer nuevamente los mates y las bombillas. Abrazo a todo el barrio El Duque. Saludos entonces ahí al amigo Duque también, que nos está escuchando desde aquí, desde Villa Los Coihues. Ay, basta de tanta pureza, vamos un poco de rock and roll a sacudir un poco. Pero más o menos avanzamos unos años, pero nos quedamos por ahí, pero no venimos para la Argentina. ¡Avanti! We'll be right back. yo no tengo la culpa de verte entre los tierras estás y no dejas aire que respirar. Oh, oh, entre los tierras estás y no dejas aire que respirar. Desarrolla, no seas membrillo y permite pasar. Y si te quisas echar atrás, tienes mucho barro que traer. Prende cueva, cueva verde. mente. Siento una extraña presencia peligrosa, va contagiando. Me atrae sin piedad, por suerte. Recuerdo el paseo. Enfrento tus ojos, me dejó llevar. La gente no sabe bien. Venta y fabrica. Tanta trampa, tanta trampa. Tanta trampa, tanta trampa. El escorpión crioso, pata para arriba. Soy voy de escupo en tus amparados. Me cago en tu ser y frío. Abrazo a la sombra, pasión amorosa. Linda, rompiste como solo vos sabés. Rompiste tanta trampa. Linda, rompiste solo como vos sabés, rompiste tanta trampa, decían recién los visitantes. Esto es del disco En Caliente, el disco que tiene un chorizo prendiéndose fuego en la tapa y del cual un amigo de varios de los que llaman a este 2944-784040 dice él que una de las caritas que se ve en el sobre interno de color rojo es su cara en primera fila. Escuchábamos antes a los Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras, en vivo en el año 1992, y lo que abrió este segmento, en castellano le decimos, en español, en lo que sea, fueron Los Violadores. Ahí manda saludo el Duque, dice, aguante Los Violadores y Héroes del Silencio. Así que dejá la silla donde están, no corras nada, que por unos minutos más nos vamos a quedar ahí adentro de un pogo, que vaya a saber cómo termina esto. Hoy están pidiendo cada cosa encima. 2944-784040 y me voy para adelante. Hasta luego. And I'll Sonaban entonces aquí en el mediodía de Villa Los Coihues. Estaba pasando por tres. Espere que se me está descontrolando la máquina. Estaban sonando por tres. Los Ramones. Judy Is a Punk era el primero. Susie Is a Headbanger era el segundo. Y el tercero que escuchábamos ahí en el aire de la 105.5 en este mediodía era el que cerraba la trilogía de los Ramones en vivo en el 79, Let Dance. Y se nos fue toda la miércoles, ¿eh? Definitivamente se nos fue toda la lista la miércoles. Rumors spreading round, Life takes its time, but the check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Y ahí pasaba entonces dos de los pedidos a pedido de Tino. Primero, The Trooper, Iron Maiden en vivo, poníamos aquí. Esta es una versión grabada allí por el año 2016 en, vaya a saber, en San Salvador es esto. Aquí estoy leyendo porque la busqué recién así, tuc, digo, una que no hayamos puesto, que no sea la original, pero Maiden garpa siempre. Y recién a pedido del amigo Javier poníamos La Grange. Esto es ZZ Top, que anda de gira. Decíamos el otro día, andan de gira ahí con John Fogerty, con el Creedence dando vuelta. Hay unos videos muy graciosos ahí de unos ensayos dando vuelta por alguno de los canales de YouTube. Prácticamente estamos cerrando este segmento de mediodía. Agradecemos a los que se estuvieron comunicando aquí al 2944-784040. Lo bueno que me sobró casi toda la lista que tenía armado para el día de mañana. Pero bueno, después a la noche me pongo a pensar en música y a la miércoles armo todo de vuelta. Saludos, decíamos, a todos los que se comunicaron al 2944-784040. A todos, todas, todos los que escucharon sin comunicarse, ojalá los hayamos hecho bailar un rato aquí en los mediodías de la 105.5. Si nos estás escuchando en vivo en este día martes, en este día en que todos los días parecen iguales, pero no, hoy es martes 14, son la 1:27 de la tarde. El termómetro acusa 12 grados 7 aquí en Villa Los Coihues. Si nos estás escuchando en diferido, puede ser que nos estés escuchando desde Viedma en Radio Encuentro. Mandamos saludos de ahí, agradecemos por poner este programa a la noche. Saludos también a la gente de la Petumo Geleín del Maitén, que ha decidido incorporar este programa musical a su programación. Y saludos también a la gente de Radio La Negra, de Bolsón, que también ha hecho lo mismo, toma este programa, este chiste musical que armamos al mediodía en la 105.5, lo están tomando de otra radio, así que ojalá los hagamos bailar en todos los lugares donde deciden tomar esta señal sonora, originalmente de mediodía, aquí en la 105.5 de Villa Los Coihues. Estamos cerrando. Vamos a cumplir con un par de pedidos más y nos vamos. Volveremos mañana al mediodía al aire de la 105.5. Vamos a saludar ahí a Carmen, que nos manda un mensaje. Nos pide un tema que lo vamos a estar poniendo ahora aquí al final. Saludos a Blanca, a Martina, a Laura, a Ivón, que están ahí también por Lugano preparándose para este cierre poguero. Y vamos a cumplir con ese pedido. Cerramos con Dividido, después cerramos con Metrópolis, Héroes Anónimos, que era el tema que había pedido el amigo Lucho. Y volveremos mañana al mediodía. ¿Quién te dice que otra vez se nos va la lista para cualquier lado? Hasta mañana al mediodía, como te decimos, quédate en casa, cuídate. Se recomienda ahora andar con barbijo. Esto va a pasar. Lo importante es cuidarse y cuidar al que está al lado por sobre todas las cosas. Pensar en el otro, en el otro, en el que tenés más cerca a la hora de decir tengo precaución o no. Volvemos mañana al mediodía y cerramos entonces con Divididos en Tilcara. Para todo, loco. ¿Y vos pensabas acomodar la silla del comedor? Y ese lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Y ese lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. ¡Contala! ¿Cómo estás? Bueno, espero que estés bien. Bueno, te quería pedir un tema de Fito Páez, que es A Rodar Mi Vida. Un saludo. Bueno, un beso grande acá desde Floresta, para la banda. Pablito, Hernán, Sergio, Claudio, el Marci, Roxy. Me quedan algunos, pero bueno. Beso enorme. Vamos con todo. Beso grande, gracias. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre. Hoy Muchas gracias. Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5, nuestra radio.